să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso. Ți-am dat beat și sunt voinic. Dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Buenas noches a toda la gente, ¿cómo están esta noche? Espero que la estén pasando muy bien este viernes 15 de octubre. Mi nombre es Aldo López y vamos a empezar con nuestro movimiento pop. How you doing everybody tonight? My name is Aldo López and we are gonna start with our movimiento pop. I have a lot of surprises for everybody. I have a good music tonight. I have a new music from different singers that, you know, new albums. So enjoy the show. I know you're gonna like it because the music that I have is really great. Espero que la pasen muy bien. Tengo muy buena música de mucha, muy buenos artistas. Artistas desde que acaban de sacar discos nuevos. Entonces disfruten, quédense conmigo. Y vamos a empezar con un grupo muy bueno. Esto es Velanova y su nueva canción, su nuevo sencillo, Nada de Más, Sueño Electro, que sale el próximo, a finales del mes, espérenlo, muy buena rola para ustedes. Nova, Sueño Electro, es el nuevo disco de La Nova. La primera canción, nada más. A la gente que tiene internet, pónganse atentos, es un buen video. Belanova está arrancando muy bien con este video. Se los recomiendo demasiado. Les va a tocar otra chava mexicana que canta buenísimo. Este es su nuevo single también, en un segundo. Pero antes quiero empezar con saludos a toda la gente que se ha estado comunicando y ha apoyado los programas que he subido a internet. Les agradezco mucho. Sigan apoyando el programa, eso me late. Y un saludo para toda la gente de Atlanta, un saludo para toda la gente de Nueva York, para toda la gente de Chicago, para toda la gente de México, de la República Mexicana, de Monterrey, de Zacatecas, para la gente de Arizona, para la gente de Texas, para todos ustedes. El programa sin falta está temprano, o si puedo antes de irme lo voy a subir para que la gente para que la gente lo escuche. Vamos a ir con una chava mexicana, esto es María José. Otra nueva canción, esas canciones que están tocando no las han escuchado ninguna otra radio, porque las estamos tocando acá en primicia en KEOS 89.1 FM. Esta es María José, La Ocasión para Amarnos, una canción muy recomendada para todos ustedes. Escúchenla, llamen, comuníquense. Vengo muy prendido con muy buena música. Acompáñenme esta noche. La impresión que me das es que pronto te alejarás de mi amor. No, no, no, no hace falta mentir. Tienes miedo de no encontrar libertad y no puedo evitar. Al sentir esta soledad, recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. Llena

Y ya acabamos de escuchar el nuevo single de Playa Limbo. Eso ha sido Los Amantes, un tema muy popular de los años 80, escrito por el señor Nacho Cano e interpretado por Mecano. Anteriormente, el nuevo single de Miguel Bosé, y eso ha sido Cardio. Muy buenos temas, ¿eh? Esta semana sí me rayé con muy buenos temas. Bueno, digo, la mayoría de la gente sacó un nuevo disco y nos quedan varios más. La primera hora quiero mostrarles lo más nuevo de música y les tengo sorpresa, les tengo más adelante el programa. Les tengo ahí unas sorpresillas, que estén atentos a la gente que está escuchando. Estén atentos a la gente que les lata el cine, porque les tengo muy, muy, muy buenos temas de película. Están escuchando KEOS 89.1 FM. Y números de cabina, gracias a la gente que se ha estado comunicando, 979-779-5367. En un rato más empiezo a poner los requests que me han pedido. Ahorita quiero seguir con las nuevas canciones de los nuevos artistas. Les voy a tocar una canción muy buena. Este es el nuevo single de Belinda, espero les lata. Esto es Dopamina. Muy buena canción, espero les guste, escúchenla. A ver qué piensan de esa canción. Para ustedes. Estuve celosa y perdí la razón.

A veces te gana el silencio. Y te amaré mañana y más allá, más que cualquier persona te amará. Ahora no me importa fingir. Esconder. Hay cosas tuyas por las que no sé llorar. Ojalá yo supiera perder sin rendirme una y otra vez. Pero el miedo no existe y los errores no existen. Los errores errores no existen. El señor Tiziano Ferro es uno, el nuevo single del señor Tiziano Ferro, perdón, El Miedo No Existe. Tiziano Ferro se une a los famosos que acaban de declararse homosexualmente en este mes. Entonces, pues igual eso no importa, sus preferencias sexuales de verdad pues no importa. Lo que importa es la buena música que está aportando. Anteriormente estábamos escuchando a Anahí con Alérgico, un buen tema. A los fanáticos de ella pues creo que les late mucho. Yo apenas como que estoy tratando de escucharlo y mirar este lado bueno del nuevo tema de Anahí. Y les pregunto a todos, ¿cuál fue la novedad de esta semana? Fue una novedad muy buena. Ahorita voy a tocar una canción un poco relativa a lo que pasó en esta semana. ¿Y qué ha sido lo que pasó esta semana? El rescate de los mineros de Chile, que todo mundo estaba acaparando las miradas hacia eso. Fue algo muy bueno, fue algo muy humanitario, fue algo pues muy fregón, ¿no? O sea, después de más de dos meses estando allí abajo, yo pienso que mucha gente, yo me incluyo en esa gente, muchos se hayan muerto de la desesperación o de la ansiedad de estar ahí encerrados, pero gracias a Dios, ellos tuvieron la valentía, ellos tuvieron el coraje y están de vuelta, de vuelta con nosotros. Y vamos a tocar un gran tema. Esto es Gracias a la Vida, que anteriormente fue una canción, Que empezaron a tocar cuando pasó lo del tsunami, lo del temblor en Chile. Quiero compartirla con ustedes. Varios artistas se unieron a esta canción. Escúchenla, muy buena rola. Compositora Mercedes Sosa, para todos ustedes. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el

Acabamos de escuchar al señor Álvaro Torres de ¿Qué me sirve quererte? Una canción dedicada para Kimberly. Ella me ha pedido esa rola desde hace rato. Hasta ahorita la pude tocar. Anteriormente, Todos Unidos Gracias a la Vida. Una canción muy buena de la señora Mercedes Sosa, que pasó a mejor vida. Interpretada por Fer de Maná, Juanes, Laura Pausini, Miguel Bosé, Beto Cuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a mandar vamos a ir con los saludos y con los con las nuevas canciones. En la próxima hora ya les va a tocar música de todo, pero quiero que escuchen las nuevas canciones que están saliendo para que entren en onda, porque yo sé que ninguna otra estación de radio las van a escuchar más que acá conmigo por el momento. Entonces quiero ser el primero que las toque para ustedes y quiero que ustedes sean los primeros en que las escuchen. Un saludo muy grande para el Chino que se estrena como papá, para Isidro y para su esposa Marisela, que se estrenan como papás. Felicidades, enhorabuena con su hijo Adriano. También para Mauro y su esposa, que también se estrena. Bueno, ellos no se estrenan como papá, es el cuarto bebé que tienen, una nena muy linda. Felicidades para todos ustedes, enhorabuena, muchas bendiciones. Vamos a seguir con más música. Les va a tocar un nuevo tema. Esto es Amaral de España. Y con su nuevo tema, Kamikaze. Un buen tema, escúchenlo. Espero y les lata. Para todos ustedes, sigan llamando, síganse comunicando por el Facebook 979-779-5367. Movimiento Pop. Equivocados o no hay. vas a esconder. Es porque no quieres ver los dedos que apuntan, como culpándote por no ser tan normal, por llevar ese disfraz de lágrimas negras. ¿En qué momento me perdí? Quisiera desaparecer. Eso ha sido Kudai, los chilenos de Kudai con Disfraz. Anteriormente acabamos de escuchar a Amaral con el tema Kamikaze. Un saludo muy grande para Denise, que nos sintoniza en Atlanta. Ella me pidió una rola muy buena, de Nacha Pop. Esto es Lucha de Gigantes. Después de Lucha Gigante les va a tocar una canción muy, muy buena de la señora Julieta Venegas. Es un hit muy bueno que es de un soundtrack de una película muy buena que está saliendo en México. En un segundo vuelvo más con ella. Esto es Nacha Pop, Lucha Gigantes, para Denise y para Iván. Ellos son de Atlanta, que se están comunicando vía Facebook, perdón. Para ustedes, disfruten su rola, Lucha Gigantes, Nacha Pop. Un duelo salvaje advierte

Julieta Venegas, Mi Principio, es el soundtrack de la película Quemar las Naves. Muy buena película, muy recomendada. Y hablando de películas, quiero pasarles un dato muy buenísimo. Eso es de que en Norteamérica tenemos 12 películas nominadas al Oscar. Y les voy a pasar algunos títulos para que estén al pendiente y las vean. Yo ya miré como dos o tres. Todavía no las termino de ver porque son varias. Pero tenemos en México. Hay una buena película que se llama Beautiful. Así es como se escribe en español. Muy buena película. En España está nominada otra que se llama también La Lluvia. Lo raro de este tipo de películas es de que la película mexicana está compuesta de puros actores españoles y la película española hay puros actores mexicanos. Entonces eso es el dato curiosito. También tenemos Carrancho, que es de Argentina. Tenemos Hermano de Venezuela, que también es una muy buena película. También ahí se las encargo. La Vida Útil, de Uruguay. Lula, The Son of Brazil, que también esa es brasileña. The Life of Fish, que es de Chile. Crab Trap, de Colombia, también una muy buena película. La Yuma, de Nicaragua. Esa es muy buena película. Yo la miré y estuvo buena la película. Hay otra de Costa Rica que se llama Love of the Demons. También es muy, muy buena película. Como que las nuevas producciones en español como que están sacando el varo y ya están invirtiendo. Entonces, muy bueno por eso. Está esta mexicana que se llama Quemar las Naves. Una película muy buena también. Tenemos otra de Puerto Rico que se llama Miente. Y hay otras buenas que yo ya miré, dos que tres de allá. Son europeas también que están nominadas al Oscar. Tenemos Of Gods and Men, de Francia. Tenemos When We Live, de Alemania. Tenemos otra italiana que es muy buena que se llama La Prima Cosa Bella. Y tenemos otra muy buena de India. Esa película es muy, muy, muy buena. Yo la estaba mirando y está un poco triste, pero está buena. Se llama People. Y la última, que es In a Better World, que es de Dinamarca. También muy buena película. Vamos a seguir con los saludos. Un saludo muy especial para Juanita Ibarra, también, que está comunicando a Atlanta vía Facebook. Esta canción se la dedicó a ella y la que sigue también. Esto es la señora Alejandra Guzmán. Espero les late esta canción. Mentiras piadosas para todos ustedes. Sigan comunicando 979-779-5367. En un segundo más les toco todos los requests. Me doy cuenta que la vida no es nada si no tengo tu mirada. Ni siquiera imaginaba que me harías tanta falta. No sé qué es lo que pensaba. Hoy que no estás, ya no encuentro las palabras para decirte que me falta cada momento que me dabas. Creo que voy a enloquecer si no te voy. Ya no es. Acabamos de escuchar a Mecano con Ángel, anteriormente Alejandra Guzmán con Mentiras Piadosas. Muy buena rola esa, es este de Alejandra Guzmán. Vamos a tocar una rola muy buena. Espero les late esta rola. Esto es homenaje a Jaguares. El señor Enrique Bumburi afuera. Espero les late esta canción. Homenaje a Jaguares, la primera canción del nuevo disco de homenaje a los Jaguares. Estar un día más con esta duda de saber si volverás. Tu silencio es como un comején que me come lento el corazón. Perdóname, sé que mentí. Yo soy humano y solo quiero que me des una. paso te digo, ámame. Por más que quieras otra vez, no me dejes tan solo en el olvido. Es todo lo que yo te pido. Te digo, ámame, hasta la muerte, ámame. Que si tú mueres primero, yo te juro, cariño, que me voy contigo, amor. Porque sin ti, mi corazón es un abismo tan profundo como el mar. Un segundo es una eternidad, como para no estar junto a ti. Perdóname, sé que mentí. Yo soy humano y solo quiero que me des una última oportunidad, para así poderte demostrar que me vuelvo loco por ti, que sin ti no puedo vivir, que mi vida es como un desierto. Eso te digo, ámame. Por más que quieras otra vez, no me dejes tan solo en el olvido. Es todo lo que yo te pido. Te digo, ámame, hasta la muerte, ámame. Que si tú mueres primero, yo te juro, cariño, que me voy. Juanes con Ámame, anteriormente el señor Enrique Bunbury y su tema, no es tema de él, es homenaje a Caifanes o Jaguares. Esperen el disco que sale el 28 de este mes, espérenlo ahí, porque va a estar muy bueno el disco, homenaje a Caifanes y Jaguares, va a estar muy bueno, que por lo que he escuchado, parece que se va a hacer una segunda parte. Porque hay muchas bandas mexicanas que querían participar y pues neta no alcanzaron este disco. Entonces están viendo la posibilidad de que haya una segunda parte del disco. Que lo cual está muy, muy permitido, porque aparte dejaron muchas rolas buenas de Jaguares. O sea, que no vienen en este disco. Entonces estaría genial que nos complacieran acá a los fanáticos con una segunda parte. Anteriormente estamos escuchando, bueno, eso era Bunbury con Afuera. Y dicen que iOS Erinampon 1 FM. Están escuchando KIOS 89.1 FM. Gracias a toda la gente que sigue comunicando por Facebook, por el Twitter. Eso me late mucho. Eso quiere decir que el programa ya está agarrando como que más fuerza. Y la gente cibernética, pues le está gustando lo que estamos haciendo acá en el Condado de Brazos. 979-779-5367, número de cabina. Les va a tocar una banda que está muy fuerte en Sudamérica, Centro y Sudamérica, Norteamérica también, en España, en toda Europa. Esto es Maldita Nera y el tema titulado Cosas que suenan a. Muy buena canción, escúchenla para todos ustedes.

así y seguiré. Esclavo de tus besos, David Bisbal. Anteriormente estamos escuchando a los cuates estos de España, que les había comentado Maldita Nerea, cosas que suenan a punto, punto, punto. No dice qué, entonces no les puedo seguir. Quiero mandar una dedicación muy fuerte a la señora Juanita Ibarra. Ella nos está escuchando, ella nos está mirando acá por Facebook. Pero esta dedicación va especialmente para ti. Gracias, después de mucho tiempo, después de muchos años que no sea de ti. No después de muchos años, bueno sí, de algunos años que no sea de ti. Gracias por estar ahí, te quiero mucho a ti y a tu familia. Gracias por haberme arropado con tu cariño y por haberme abierto las puertas de tu casa cuando lo necesité. Juanita Ibarra, para ti esta canción. Te quiero mucho, esto es Velanova, toma mi mano. Escucha la letra porque esa letra es especialmente para ti. Que estés bien. Toma mi mano, ya todo estará bien. No debes llorar. Sé que es difícil, pero yo estaré aquí. No te sientas solo. Si todo está mal y no puedes más, puedes buscarme. Sé que tú en mi lugar lo harías también sin pensar. Y aunque parezca así, no es el final. Esto no es fácil, pero yo estaré aquí. No te sientas solo. Sé que tú en mi lugar lo harías también sin pensar. Como ayer, como hoy, sabes. tus fotografías, para que no me dé miedo estar abajo, para que no se me olvide cómo es tu cara, para imaginar que estoy contigo y sentirme un poquito vivo. Eternamente lejos, como para darte solo flores, te guardaré mil estrellas. Mátenme porque me muero, mátenme porque no puedo. Enfermedad es incurable. Esta enfermedad ni con un Valium. No. Eso ha sido Moenia, Mátenme porque me muero. Anteriormente, De La Nova, Toma mi mano. Nos quedan 15 minutos de programa. El programa se me ha pasado muy rápido, gracias a toda la gente que ha llamado y gracias a toda la gente que se ha comunicado por el Facebook, por el MySpace, por el Twitter. Gracias a todos ustedes por hacer posible De Movimiento Pop. Nos quedan, una vez más, 15 minutos. Les va a tocar un nuevo cover de un artista y después les toco rolas, así que todo el mundo sabemos, para despedir el programa. Esto es el señor León Polar, es integrante de Sin Banderas, con esta rola Tu Frontera. Muy buena rola, rola relajada. Escúchenla para ustedes. Tu Frontera, León Polar. Pasaporte adecuado, ni la visa otorgada, ni el aspecto acertado. Sé que tal vez no estoy muy bien presentado, y es posible que pienses que soy un poco raro. Sé que te cuesta creer en lo que digo, pero eso cambiará cuando ya me hayas conocido. Sí, tal vez te sé de miedo mi pasado, o que he venido del lugar equivocado. Solo déjame cruzar un día tu frontera. Solo déjame quererte para que me quieras. Solo déjame cruzar el límite, al menos. Personas que te han hecho elevar la vigilancia en la zona. Sé que hay algunos feos antecedentes que te han puesto en estado de peligro inminente. Sé que has perdido la confianza en la gente, pero eso cambiará porque yo entiendo lo que sientes. Y sé que aún me consideras un extraño, pero te juro que no vengo a hacerte daño. Solo déjame cruzar un día tu frontera. Solo y colores nuevos, nuevas mañanas, nuevas noches, nuevas alas nuevas, nuevas culturas, nuevos mundos e ilusiones, nuevos mares, nuevos aires, nuevos sueños, nuevos bailes nuevos, nuevos paisajes, nuevas ropas, nuevos viajes, nuevos días, alegrías nuevas, viejas melodías nuevas, nuevas palabras nuevas, nuevas miradas nuevas, nuevas ideas, nuevos vientos, nuevos tiempos. Solo Picchita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. Papa la Americano, Bajulanda. Creo que es un grupo francés por lo que está viendo. Anteriormente estamos escuchando a Señor León Polar. Muy buena canción, Sin Fronteras. Vamos a despedir el programa exactamente en 5 minutos. Pero me han pedido una canción que quisiera que la escucharan antes de despedir el programa. Entonces, esto es así. Esto es Panda con Denise Guerrero, integrante de Belanova. Esto es en un concierto que ellos hicieron en Unplugged. También Panda se formó a la lista de los grupos que han hecho concierto Unplugged. Invitó a Denise Guerrero, vocalista de Belanova. También el Unplugged que sale ya pronto, también para MTV. El de Zoé, también muy recomendado. Yo ya chequeé unas canciones muy, muy, muy buenas que la próxima semana se las voy a traer. Pero este es Panda y Denise Guerrero. Esto es Sistema Fallido Sanguíneo. Escúchenlo a ver qué piensan de esa rola. Y ahorita seguimos. Audio como que se ve muy mal de esa canción. Les voy a conseguir la nueva versión, la versión mejor para que lo escuchen, porque de verdad se está escuchando muy mal. Voy a terminar este programa con una canción nueva de Belanova. Es es este TikTok, Sueño Eléctrico, otra de las canciones del nuevo disco, totalmente en inglés. Escúchenla a ver qué tal se les hace y regreso para despedir en un segundo. Por esta noche nos despedimos. Pásenla rico. Nos vemos la próxima semana. 11 de la noche en punto viernes. Corran la voz. Estamos en nuestro Movimiento Pop. Por este fin de semana nos despedimos. Acuérdense, si toman, no manejen. Búsquense a alguien que maneje por ustedes. Pásenla bien, corran la voz, los espero la próxima semana. Número de cabina para que se lo aprendan, 979-779-5367. La próxima semana les va a preparar un programa más mejor, más chingón que este. Los espero, acompáñenme, que estén bien. You listen KIOS 89.1 FM. Están escuchando KIOS 89.1 FM. Hasta luego, hasta la próxima semana. Hi, Grass Valley. Expect a spectacular start to the weekend with sunny skies today and high temperatures near 85 degrees with winds from the south around 5 miles per hour. Overnight tonight we'll see clear skies with a low temperature near 49 degrees and winds from the south around 5 miles per hour. On Saturday, expect sunny skies with a high temperature near 85 degrees.